vamos ahí inmediatamente a las informaciones que nos llegan desde otros territorios un poco más lejanos que el que habitamos. Internacional, llamado internacional al Día de Acción en memoria del compañero anarquista Kyriakos Tsimitis. Llamado internacional al Día de Acción en memoria del compañero anarquista Kyriakos Tsimitis. 16 de noviembre de 2024. Hacemos un llamado a las compañeras alrededor del mundo para un Día de Acción Internacional en memoria de la muerte del guerrero anarquista y querido compañero Kyriakos Tsimitis. 16 de noviembre. Invitamos a las compañeras desde el extranjero a enviar mensajes, textos que les gustaría que leyéramos en el acto político en memoria del compañero Kyriakos, que tendrá lugar el mismo día en Atenas. A cinelalil@rizap.net. 31 de octubre para siempre grabado en el corazón de cada guerrera. Con rabia y determinación estamos al lado de nuestros compañeros. El 31 de octubre del 2024, después de que un dispositivo hiciera explosión en un apartamento en Ampelokipoi, nuestro compañero anarquista Kyriakos Tsimitis cayó en la batalla por la liberación social y de clase, mientras que nuestra compañera anarquista Mariana, que también estaba en el apartamento, terminó con múltiples lesiones y hasta ahora está siendo tratada y custodiada en el hospital Evangelismos. Al mismo tiempo, dos personas más son arrestadas y llevadas a investigación. El compañero Dimitris y el compañero anarquista Dimitra fueron detenidos. La compañera Mariana está detenida y custodiada en Evangelismos con todos los aparatos represivos y la Agencia de Lucha contra el Terrorismo con el objetivo de extraer declaraciones de la compañera. No hemos olvidado los casos de tortura de compañeras que fueron capturadas y custodiadas en instituciones de enfermería y sufrieron maltrato físico a través de prácticas médicas, siendo explotadas en su estado físico, emocional y mental. Tales imposiciones del poder estatal son claramente torturas. No debe pasar por sus mentes que la policía siga ejerciendo presión o continúe el proceso de pre-investigación sobre la compañera Mariana, gravemente herida, mientras ella está hospitalizada y tratando de manejar la carga emocional, espiritual y política después de la explosión. Su interrogatorio es una tortura y todo tipo de participantes en él son torturadores del poder del Estado. La administración y el personal de Evangelismo tienen la responsabilidad principal por cualquier cosa que le pase a nuestra compañera. Cualquier miembro de la comunidad médica que consienta o simplemente permanezca en silencio en tal proceso será cómplice de la violencia estatal intencionada y el intento de tortura de la compañera Mariana. La violencia estatal ha sido perpetrada contra nuestra compañera con los bastardos antiterroristas tomándole las huellas dactilares mientras se encontraba bajo el cuidado del personal médico, sin haber salido de peligro y sin su consentimiento, ya que se encontraba inconsciente. El canibalismo en los rostros y cuerpos de las compañeras ha comenzado con todo tipo de métodos de todo el aparato estatal bajo la guía de la Agencia Antiterrorista y el Ministerio para la Protección Ciudadana, Crisochoidis. Sus calumnias en los canales de televisión y las portadas de los conocidos matones de los medios de comunicación es otra parte del papel emético de los medios de difusión de la propaganda estatal y capitalista. El reportaje detallado y la publicación de fotos y videos de la escena del incidente castigan al camarada muerto y capturan la brutalidad que enfrentan su familia y seres queridos. Al mismo tiempo, con la despolitización de la acción de nuestros compañeros, se les intenta presentar como terroristas amorales que destruyen las casas de los ciudadanos con el objetivo de aislarlos socialmente para exponerlos a la represión. El Estado, sus mecanismos ideológicos y su capital intentan una vez más golpear las líneas del movimiento, anular sus contenidos políticos, sus opciones de lucha y sus décadas de tradición revolucionaria. Antes que la compañera Mariana recobre sus fuerzas y hable como ella quiere y como desearía el camarada muerto, ha desatado furiosamente la propaganda estatal contra ellas, contra todo el mundo de la lucha y sus opciones. El escarnio y la calumnia de la lucha revolucionaria están a la altura de la lanza de la propaganda contrarrevolucionaria. Nos oponemos firmemente a ella, defendiendo la causa revolucionaria, pero también la voluntad del pueblo que está en el marco de la represión. Los acontecimientos del 31 y las opciones políticas de la lucha que condujeron a ellos no serán comentados por los matones de la maquinaria estatal y del capital. El compañero que sufrió y pagó un alto precio y las compañeras que son perseguidas por ello hablarán primero, cuando lo deseen. Hablará el movimiento, todas las que caminamos juntos al compañero Kiriakos y a la compañera Marianna, quienes se inspiraron y se siguen inspirando en su clara visión y en su inquebrantable compromiso. Nosotras, que reconocemos su presencia en todos los campos de lucha y nos damos cuenta de que los compañeros son la encarnación del diálogo abierto dentro del movimiento, las compañeras han dedicado su vida a la lucha contra la opresión, para construir un mundo de igualdad y libertad, asumiendo la responsabilidad y las decisiones que llevaron a Kiriakos a su muerte y a Marianna a estar prisionera y recibir múltiples injurias. Con su actitud y su presencia se han entregado en cuerpo, alma y pensamiento a la causa revolucionaria y por este camino están en la avanzada de la sociedad en lucha. Marianna y Kiriakos. Desde hace años han estado continuamente presentes en los proyectos de solidaridad con las presas, en el movimiento internacionalista contra la guerra, en la lucha por la resistencia palestina, en las acciones de defensa del barrio de Echarchia, en las luchas al interior de la universidad, en la defensa de los espacios liberados, de las ocupaciones y en todas las luchas sociales y de clases, dedicados a estas luchas, siempre dispuestos a descubrir juntos sus extensiones más rebeldes. No solo han defendido teóricamente la lucha multifacética por la liberación social, sino que son su encarnación más fiel. Han tomado una posición de lucha por todos los medios contra el mundo del poder, el Estado, el capital, el racismo, el patriarcado, del lado de las oprimidas y las rebeldes, siempre con la visión de un mundo mejor, un mundo de solidaridad, igualdad y libertad. Contra un mundo que margina a cualquier persona que no encaje en su normalidad, que naturaliza la explotación y la opresión de los de abajo, el movimiento anarquista antiautoritario lucha por todos los medios. La acción multiforme es la que conducirá a la radicalización y a la plenitud de nuestras respuestas y a nuestro ataque a lo existente. Las opciones de la contraviolencia revolucionaria y la lucha armada, como parte integral de la lucha multifacética, exceden los límites de la legitimidad burguesa y desafían el monopolio estatal de la violencia. Son estas opciones de lucha las que mantienen vivo el hilo de la rebelión desde aquel noviembre del 73 hasta hoy. Tales opciones son una parte integral de una continuidad insurreccional histórica que mantiene viva la visión de la revolución social en nuestros corazones y mentes. La operación para socavar el discurso revolucionario y la posterior represión muestra que los bastardos de las agencias del terror de Estado temen a las personas que no transigen con la injusticia, la desigualdad, la explotación, contra la operación propagandística e intimidatoria del Estado y los patrones, así como contra el intento de despolitizar las opciones mejoradas. Primero, respondemos políticamente y sin importar el caso específico. Se lo debemos, aparte de todos los demás, a todos los que dieron su vida, a las que fueron encarceladas, a las que lucharon durante tantos años de guerra social y de clases. La lucha armada es una parte integral del movimiento radical de la lucha social y de clases multifacética, profundamente arraigada en nuestra tradición militante, y la defendemos sin concesiones. Contra el mundo del individualismo y el fatalismo, nosotras planteamos la lucha por todos los medios. Nos fortalecemos unas a las otras, defendemos a nuestras compañeras, sin lugar a dudas compañeras y amigas, nadie se quedará solo contra la campaña represiva del Estado y el capital. Frente a las tácticas antiterroristas y el canibalismo de los medios de comunicación que muestra que nuestra solidaridad sea un baluarte para nuestros compañeros cautivos y cualquier otro enjuiciamiento, la represión no nos asusta y nos apoyaremos sin dudarlo. A no bajar los brazos por la compañera Marianna, Kiriakos Tsimitiris, uno de nosotras, siempre con nosotras en los caminos del fuego. Libertad al compañero Dimitris y al compañero anarquista Dimitra. Asamblea en solidaridad con las guerreras prisioneras, fugitivas y perseguidas.

Ataque incendiario a Bus Red a 6 años de la muerte de Kevin Garrido. 4 de noviembre, ataque incendiario a Bus Red del Transantiago en Población La Victoria a 6 años de la muerte del compañero Kevin Garrido. En el lugar se encontraron panfletos con las frases: guerra a muerte contra toda bastarda autoridad. Compañero Kevin Garrido, presente. Que la solidaridad no sea solo una manoseada palabra. Que la solidaridad sea una iracunda acción que le otorgue inyecciones de fuerza y energía al corazón de cada hermano en cautiverio. Por la destrucción de todas las prisiones, compañeros Joaquín García, Aldo y Lucas, presos del 6 de julio, y cada compañero en prisión a la calle. Con nuestras muertas en la memoria y en la acción, Kevin Garrido, Freddy Muñoz, Alonso Verdejo, Lupi, Belén, Bau, Mauricio Morales, Sebastián Overluig, Luciano y cada compañero asesinado presentes. Solidaridad con las compas de Limba. Suicidios en la cárcel. ¿Se cumple el protocolo? Las cárceles del Estado cuentan supuestamente con un programa de actuación para detectar situaciones de especial riesgo entre los reclusos para evitar que se conviertan en conductas suicidas. En el ingreso siempre se sitúa al interno en una celda compartida para evitar situaciones de aislamiento. Además, se facilitan las llamadas a las familias. No obstante, si un funcionario detecta un intento suicida, entre las medidas urgentes figuran la derivación al hospital de referencia en caso de urgencia psiquiátrica, el tratamiento médico directamente observado, la inmovilización terapéutica acompañada de observación, la asignación urgente de interno de apoyo, la retirada de material de riesgo y la vigilancia por funcionario. Sin embargo, nada de esto ocurre en las cárceles y los presos con conductas suicidas acaban recibiendo incluso mayor aislamiento por este motivo. Bueno, y hasta aquí estamos terminando esta jornada de Abañe a Felipe Ríos, a los compas que están fugados, fugadas, y por el exterminio completo de las cárceles, de todas esas mazmorras con sus carceleros adentro, sobre todo este sistema